sos tu guía y tu capitán. Ya ves el fruto de tu soledad. Hoy eres libre, libre de verdad. Ya ves el fruto de tu soledad.